mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, acá estamos nuevamente, programa número 5. Muy bien. No lo podemos creer. Estamos acá, Mariela Franzosi, Julieta Saulo, al aire. Y con José Luis Acuña, que está ahí en los controles. Dedos mágicos, Acuña, no para de mandarse macanas. Tocá los botones que tenés que tocar, José, por Dios. Ay, José, lo nos está haciendo la carrera complicada. Bueno, pero estamos acá, una vez más, muy bien acompañadas. Queremos volver a agradecerles todas las repercusiones que vamos teniendo. Estamos leyendo todas las propuestas de invitados, invitadas para que vengan a la radio. Tienen que tener en cuenta varias cuestiones. Una es que si la gente está lejos, capaz no viene hasta acá, no viaja hasta acá solo para venir a nuestro programa. ¿Por qué te tirás abajo, Mariela? Le vamos a poner voluntad. Pero no, es realidad que le dicen. Y no podemos sacar entrevistas telefónicas, así que también eso es un impedimento. Pero bueno, vamos a por todos ellos. Así es. Capaz que los más ancianos no suban los 4 pisos por escalera. Nos cuesta a nosotras. Capaz no esté llegando. Estamos dejando la vida por este programa, quiero que lo sepan. Pero bueno, y antes de arrancar con todo, Juli, contanos qué estuviste haciendo ayer. ¿Qué estuve haciendo ayer? Bueno, ayer ya estuvimos... Ya ni se acuerda. Lo que a se ver, puede contar. Bueno, ayer estuvimos filmando el spot que vamos a lanzar con motivo del mes de las mujeres madres. Quiero mandarle un beso primero a Florencia Mujica, que es una mujer que hemos acompañado cuando parió a Cami, su hijita. Ella es documentalista y siempre nos da una mano cuando queremos generar así algo audiovisual. Y a las mujeres que formaron parte, la verdad que bueno, estuvimos todo el día filmando y esto, nos abrían las puertas de su casa, con mate, con comida, ¿no? Como compartiendo experiencias y compartiéndose ellas, ¿no? Así que nada, fue un día así alucinante. Ahora estamos como en el proceso de edición, de selección y demás. Y bueno, lanzaremos el material seguramente el 20 de octubre. El 20 de octubre es un día muy anhelado por mí. No solo porque es el Día de la Madre, sino porque... Ya lo sé. Porque superamos el obstáculo laboral. Lo sé. Bueno, entonces, como siempre, nos pueden escribir por Facebook, como Las Casildas, o Enredo de Las Casildas, o un mail a info@lascasildas.com.ar. Así es. O enredo arroba lascasildas.com.ar. Nos pueden seguir en Twitter, @lascasildas. Y no le casamos mucho la onda no, al Twitter, pero igual. Pero bueno, le ponemos voluntad. Es un problema de tecnológico el nuestro. Sí. Y bueno, hoy tenemos nuevamente entradas de Gesta y Suelta, la obra con la dirección y la dramaturgia de Lucila Eliasher, que ahora vamos a escuchar unas palabras que ella va a decir. Y mientras la escuchamos, al primero o la primera que mande un mail a enredo@lascasildas.com.ar se va a llevar, como el martes pasado, 2 entradas para ver la obra, que es el viernes a las 20:30 en la sala que se llama Alternativa no es ahí. Estoy diciendo cualquier cosa, en Apacheta Teatro, Pasco 623. Escuchamos a Lucila, José. Esta disuelta es una obra que habla sobre, digo, lo que escribí ahí, que es sobre el tiempo y el deseo de ser madre, sobre todo. Y un poco el planteo de esto, de quién es la madre, la que es la de sangre, la que te hace la papilla, la que te lleva a la escuela, la que te tuvo la panza. Y a mí me parece que es una obra que con poco, que con lo simple, cuenta mucho. Y sucede ahí. Las actrices están ahí, hay algo que sucede entre ellas, que se transmite. Y a mí últimamente me está pasando de que lo que rescato de Gesta y Suelta es eso, la simpleza, que digo que no hay luces, grandes artificios. Veo obras donde los actores se te acercan, te tiran agua, se ponen barro, aparecen coreografías y no pasa nada. Y acá, bueno, están, son ellas dos y y están ahí, presentes, jugando este conflicto y este vínculo. Y, ¿la obra tiene un público destinado o podemos decir que es para el público en general? Yo creo que es para el público en general. Por ahí a las mujeres entre 25 y 40 les puede pegar más, eso sí, pero también sirve un poco lo que hablábamos para poner el tema sobre la mesa, derribar un poco de prejuicios, abrir otras posibilidades. Sí, a las que fueron madres sin duda les pega más también, pero a los hombres también se quedan pensándole. En general hay buenas respuestas de todos lados. Los más jóvenes se quedan con las partes de humor y disfrutan más de eso. Eso también es real. Es un espacio especial, chico, pero suceden un montón de cosas, un montón de sensaciones. Sí, sí, yo rescato eso de la obra, lo simple. Bueno, y estábamos escuchando a Lucila Eliayer, que es la directora y la dramaturga de la obra Gesta y Suelta, que estamos regalando dos entradas para que la vayan a ver. En la obra actúan Clarisa Korowski y María Fernanda Perales, y es los viernes a las 20:30 en Apacheta Teatro, Pasco 623. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical y volvemos con una sorpresa para todos y todas. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora, el presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora, alma de cantaora. Le le le lo le, le le le lo. Acabamos de escuchar un tema precioso, Alma de Cantadora, de Amparo Sánchez. Y acá estamos con dos invitadas especialísimas, que son las dos mujeres que van a llevar adelante una nueva sección que tenemos en el programa, una sección dedicada a la astrología, que son Violeta Vázquez y Susana Fleischmann. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Gracias, bienvenidas gracias, a la casa. Para, y antes de que sigan, ¿no tenés que mandar un beso? Tengo que mandar un beso súper archi mega especialísimo a mi sobrina de la vida, que aparte es pisciana como la tía, nació el mismo día que la tía, o sea que la mamá sabe lo que le espera, pobrecita. A Ampi, Amparo, te mando un beso gigante, te quiero. Un besito mío también. Bueno, y estamos acá con Susa y Violeta, que van a llevar adelante todos los martes, los primeros martes de cada mes, una columna dedicada a la astrología. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿qué tal están? ¿Todo bien? Todo bien, contentas de estar acá. Nosotras también estamos muy contentas de que se sumen, de que sean parte de este enredo, de que se enreden con nosotras. Así es. Crece el enredo. Cuéntenos por qué eligieron el tema, creo que Susana lo eligió, ¿no? Sí, en realidad, no, lo que me llevó a esta elección en realidad fue lo que me produjo cuando la primera vez que lo escuché. No conozco mucho más temas de esta cantante, pero la letra me llegó profundamente. Me parece que representa un poco la función de todas las mujeres, de lo que un poco me parece tenemos que entregar al mundo. Así que yo creo que todas, y en esto tan pisciano, todas nos identificamos con alguna parte de la letra, así que me parece que era como colectiva y universal para todas. Sí, está buenísimo. Regalo. Está buenísimo. Bueno, chicas, cuéntenos un poco de que estamos como locas nosotras. Yo vengo en picada mal, por favor, algo que nos levante el aura. No, eso es imposible, habría que volver a nacer, Mariana. Cuéntenos un poco de qué va, qué idea tienen con la sección, que hay así como mucha expectativa, ¿no? Porque la astrología es como, ¿no?, una disciplina, no sé si se puede llamar así, que está como muy en auge, muy en boga. Yo personalmente me gusta mucho, pero no tengo como mucho conocimiento, así que nos viene genial que estén acá. A ver, la idea, en realidad, no tenemos como algo muy delimitado ni muy definido, porque creemos perfecto, que esto se va a ir como armando y construyendo. Perfecto. También con lo que surja de las necesidades de la gente o del que escuche, ¿no? Porque la verdad que la astrología, no todos tienen información de la astrología, y entonces la idea es no hablar como de teoría, sino de algo también que pase más energéticamente y como en un plano más sutil. Que al igual que la canción, yo creo que todos nos podemos encontrar en algún ámbito sin definir una casa, ¿no? Un aspecto y un montón de cosas que son más teóricas. Así que sí, un poco venimos hoy medio a improvisar con una idea y sobre eso veremos qué se va armando. Lo que pasa es que es como difícil hablar de la astrología sin una carta en particular, claro, que lo que hablamos con Susa, porque está como muy difundido esto de que en las revistas sale el horóscopo, en el diario sale el horóscopo, pero no es particularmente nuestra forma de trabajar, porque le tenemos mucho respeto a la disciplina y nos parece que anticipar para un signo lo que pueda llegar a pasar en un mes es algo tan amplio, por más de que uno se fije en los tránsitos. Cada signo tiene 30 grados y los tránsitos van algunos más lentos y otros más rápido. O sea que no se puede hacer una predicción. Claro. O sea que vos estás diciendo que todo lo que nos venden los domingos en los diarios es una falsedad. Y hay un mito que dice que el que escribe el horóscopo es el che pibe. Doy fe, no sé si el che pibe, de la pero moto. Yo escribí horóscopos para una revista. No, aparte, ahí me pasa que de repente leo Piscis en un horóscopo, me siento identificada. Leo Scorpio, bueno, me siento identificada. Leo, viste, es como que todo aplica a uno, ¿no? Claro. Porque sos Piscis. Claro, eso iba a decir. Piscis es como un poquito de todos. Sí. No, pero está bueno igual que hablemos de cuáles son las energías de los planetas. Nosotros tenemos acá las efemérides. Los efemérides es un librito que nos ayuda a los astrólogos a ver matemáticamente dónde va a estar, en qué signo va a estar cada planeta en los próximos 100 años, ¿no? En qué momento, qué día, o sea, qué día y a qué hora. Es el cielo en papel, claro. Vendría a ser. Wow. En una tabla tipo matemática, pero que a nosotros nos resulta fácil porque ya está hecho el trabajo, claro, matemático, las cuentas, y lo que hacemos es evaluar, por ejemplo, ahora en octubre, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos a plantear ahora, es qué planetas van a estar en qué signo y qué nos pasa energéticamente a todos con eso. Uh-huh. Después, para cada uno se le juega un aspecto de la vida en particular, porque eso le cae sobre su carta natal personal. Claro. Estamos con Clemente, el hijito de Susa, que está ahí tomando la teta, que cumple años ahora el viernes. Así que un año. Ahí dijo unas palabras, te das cuenta. Claro, está ahí pidiendo su teta. Y la idea es que todos sepamos que en realidad estos tránsitos nos caen a todos en un lugar particular de nuestra carta natal. Y que está bueno que conozcamos más allá del signo del sol, porque todos decimos, soy de Sagitario, soy de Virgo, soy de Piscis. Ese es el signo del sol. Pero después en la carta natal está el signo de la luna, que puede ser el mismo u otro, el ascendente, el signo donde está Marte, Venus, obviamente otros como Saturno, Urano, Plutón, Neptuno. Entonces está bueno que cada uno conozca su mapa, porque es un mapa energético que traemos desde el nacimiento y que guarda el todo. El mapa sería la carta. La carta natal. Y guarda todo el potencial que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Igual, una aclaración respecto a eso y sobre lo anterior, que para nosotros una carta natal sin la persona es como un elemento sin vida, cobra vida. Exacto. En tanto uno pueda tener al otro que interactúa, porque podemos tenerla, haber nacido el mismo día, a la misma hora, pero las historias y la cultura y el país en el que nacimos, claro, nos cambia. Uh-huh. Toda esa, pero interpretación. Eso tiene que ver, digo, con la forma por ahí de trabajar de ustedes, porque no hay como, ay, acá me reta José lo que no abra el micrófono. Hay, digamos, profesionales, ¿no?, que trabajan, te hacen la carta, hasta, ¿no?, por mail y esas cuestiones. Bueno, yo me hice la carta con Viole, como que trabajan ustedes de otra manera, ¿no?, como interactuando más con la persona, más de ida y vuelta, digo, ¿no?, esta cosa de, bueno, te imprimo la carta, te la mando. Yo tenía un maestro que decía que si alguien te puede predecir tu carta es que vos te estás repitiendo a vos misma todo el tiempo, que vos no estás siendo flexible, ni móvil, ni plástica en tu vida, que sos una persona estática y más o menos lo que te pasó en el nacimiento se va repitiendo a lo largo de tu vida. Ahora, si uno es una persona activa, que tiene potencia y que tiene múltiples futuros y múltiples posibilidades, el astrólogo lo que hace es ayudarse a conocerse a sí mismo y conocer las herramientas que uno tiene para elegir caminos. Claro, como es como una guía de potencialidades y no una predicción de futuro. Y te puedo dar un ejemplo que es el que doy siempre, que es el de Marte y Venus, porque me resulta fácil explicar esto del adentro y el afuera. La astrología enseña que lo que está adentro y lo que somos es lo mismo que nos va a pasar y que nos transcurre como destino y en los vínculos en los que permanecemos o no. Entonces, si hay una persona que, por ejemplo, tiene mucho Venus y mucho Marte, que son dos planetas arquetípicamente opuestos por el signo femenino y masculino, y esta persona se identifica solo con la parte venusina, por ejemplo. Es una persona que se considera, sutil, tierna, especial para el arte, súper armoniosa, con características estéticas muy marcadas, pero no se considera para nada una persona activa, penetrante en el mundo, que acciona, que lucha. Y tiene ese Marte en la carta, yo me pregunto, ¿dónde está ese Marte? Claro, y ahí investigamos, claro, y a lo mejor la persona, ese Marte le está viniendo por destino de una manera incómoda. Por ejemplo, tiene actos de violencia en la calle, o le roban el auto, o tiene que entrar a un quirófano varias veces para vivenciar esa energía que no la está pudiendo vivenciar desde el yo, no se siente. O sea que conocerlo también es como una herramienta para poder equilibrar. Exacto, exactamente. El adentro y el afuera, que es lo mismo. Decir, si esto me viene por afuera y no me gusta, a ver cómo yo lo puedo generar desde adentro de una manera más sana, ¿no? Por ejemplo, Marte con el deporte, con las ideas, enfrentando al público, haciendo una conferencia, yéndote de campamento, jugando. Digamos, cómo incorporar esta energía que me incomoda desde afuera desde un lugar mucho más lúdico y sano para mí, claro, que es generando mis propias actividades marcianas. Siempre la vida te va a traer situaciones o personas que uno a veces no las vivencia así, pero siempre van a llevarte a un equilibrio energético. Según si yo soy consciente o menos consciente de eso, las sensaciones que estas situaciones o personas que me vean, yo las voy a sentir más alejadas o más polares. Con respecto a la forma de trabajar y demás, yo creo que hay un astrólogo como personalidad. Hay corrientes, ¿no?, y formas, pero no es que hay una línea y otra línea. La verdad que nosotras también, cada una va investigando, ¿no?, ensayando, probando y va buscando como su propia forma. Claro. Porque además cada una de nosotras tenemos mucho recorrido en común y mucho recorrido de otras escuelas y estudios y cosas que va como haciendo su valijita de herramientas. Así claro. Que, sí. Por eso cada... Si uno se hace una carta con 5 personas, va a tener 5 formas de interpretarla. Claro. Digamos, ahora, la foto va a ser la misma. Pero claro, lo que varía es la interpretación. Claro, sí, totalmente. Porque en realidad lo que hace el astrólogo es ser el traductor de ese lenguaje que está ahí simbólico. Entonces, las palabras que yo pueda prestar va a ser lo que yo tengo en mi valijita de aprendizaje. Claro. Y mi forma de comunicar, que cada uno también va a tener esa cualidad y esa forma de comunicar energéticamente, no hay un planeta que dice de qué forma yo me comunico y aprendo, que entonces va a variar. Claro. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, esto que hablaba un poco, tal vez hablábamos como de Venus, ¿no? Y como de... Se enojó, Clemente. Es que me parece que quería el mate. Chiqui. El mate y el chicle. Está un poquito caliente el mate. Si querés, arrancamos hablando un poquito de dónde están los planetas ahora. Dale. En el cielo, están en diferentes constelaciones. Las constelaciones pertenecen a signos, como los conocemos. Y ahora las efemérides dicen, por ejemplo, que el Sol está en Libra, que es lo que todos conocemos, que los que cumplen ahora son los librianos. Por lo menos este año será así hasta que entremos en Escorpio, el Sol entre en Escorpio el jueves 24 recién. Así que casi todo el mes. Oh, o sea que si hubiera nacido este año mi marido, a quien le mando un beso gigante, sí, cumplimos 10 años juntitos, que cumple el 23 de octubre, no sería Libra y no Escorpio. Exacto, porque no, esa es otra de las cosas que pasa con las revistas. Dice claro, de tal día a tal día. Y no necesariamente. Depende del año. Es, bueno, mi hija también es bisagra, 22 de julio, está ahí claro, entre Cáncer y Leo. Hay que ver exactamente cuándo cambió ese día, el año en el que ella nació. Entonces, tenemos el Sol en Libra, y con este fondo del Sol en Libra, después la Luna va cambiando cada 2 días de signo, así que es algo que es muy móvil a lo largo del mes. Y bueno, es lo que marca los ciclos femeninos también. Imaginémonos que la Luna hace toda una vuelta en 28 días y pasa por todos los signos en 28 días. Depende de dónde caiga la luna llena o nueva, en qué signo, tiene que ver con una energía especial que tenemos que transitar o vivir. Después tenemos a Mercurio, que es el planeta del aprendizaje, de la comunicación, de los medios de comunicación, de los electrodomésticos. Digo esto y de todo lo tecnológico. Digo esto porque Mercurio es un planeta rápido que muchas veces al año se pone retrógrado. Y que Mercurio se ponga retrógrado es un momento justamente para rever, es como que vuelve para atrás. Es para rever todos los temas que tienen que ver con los vínculos, la comunicación, el intercambio, el trueque. Y es por eso que a veces se nos sacude un poco este tema cuando se pone retrógrado, que este mes va a empezar a ponerse retrógrado hacia el 20 de octubre. Eso quiere decir que a partir de ese momento, durante unos días y posiblemente parte del mes que viene también, Mercurio nos va a pedir que estemos más conectadas con una comunicación más auténtica. Y para lograr esto, cosas de la comunicación superflua pueden pasar por momentos de desajuste. O sea, si me mira Julieta, me mira como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo? No, digo, porque se te rompe el aire acondicionado, la computadora, sí. ¿Viste? Esas cosas que toda la racha junta, sí. No te anda el teléfono, justo no hay señal. No es, claro. Sí, nos ha pasado un día antes. No hay señal. Te querés comunicar con alguien y no te entiende lo que le estás queriendo decir. Aparecen todo el tiempo. Las peleas, la falta de comunicación. Bueno, es una oportunidad Mercurio retrógrado para reajustar y repensar cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos y con los otros. Sí, está bueno esto a veces tener fechas porque todo lo que pase previo o después de eso, uno puede registrar. No, si, y lo puedes justificar también, ¿no? Mercurio retrógrado. Claro, pero en realidad la idea, si caemos en la justificación, es como... No, para es mí, lo más fácil, ¿no? Sí. Lo más sencillo. Pero sí se puede registrar en estas cosas como se pueden ver los elementos, donde no un planeta cuando avanza, ¿no? Y va hacia adelante, la energía circula de una forma. Cuando eso vuelve, no solo pide revisar y frenar, sino que estas en la comunicación uno puede hasta sentir que cuando yo quiero hablar me trabo, no encuentro la forma, ¿no? O porque yo quiero esto, comunicarme con los celulares y no estoy pudiendo. Entonces, ¿qué me está trayendo esto que yo tengo que frenar y revisar de lo que estoy tratando de comunicarme? Uh-huh. O que no me está llegando del otro, que el otro tampoco se puede comunicar conmigo, porque esto nos pasa a todos. Claro, claro. Entonces es bueno percibir para revisar en dónde uno está parado. Hay gente que lo puede detectar con situaciones así muy concretas y fáciles y otros que tal vez ni nos damos cuenta. Claro. Sí. Bien. Bueno, íbamos por Mercurio. Sí. Después hacemos un repaso como de todos. Ah, dale. Después de Mercurio tenemos a Venus, que está en Escorpio. Y en Mercurio también está en Escorpio, quiero decirles. Marte está en Leo. Después tenemos a Júpiter que está en Cáncer, va a estar en Cáncer todo el mes, y los más lentos van a seguir en los mismos signos hasta por más de meses y algunos años y algunas décadas. Por ejemplo, Saturno está ya hace un tiempo, más de un año, en Escorpio y va a seguir en Escorpio. ¿Y esto qué quiere decir para los escorpianos, por ejemplo? Que Saturno pasó o va a pasar por encima del Sol en algún momento de este tiempo. Y eso tiene una significación muy fuerte, porque Saturno es un planeta que viene a hablarnos de los límites, viene a hablarnos de los obstáculos para aprender, de la maduración, de la hiperrealidad, de bajarnos a la Tierra, de contar con una estructura de sostén, de aprender a tener eje, aprender a ser nuestros propios maestros, ¿no? Y generar la ley dentro de uno, ya no depender tanto de mandatos externos, sino uno saber ponerse los propios límites, saber tener los pies en la Tierra. Sí, poder generar, accionar, procesar, inventar cosas desde cero siendo uno su propio gestor. Uh-huh. Y eso es un aprendizaje muy profundo, así que para todo el que tenga el Sol o la Luna, por ejemplo, o el ascendente en Escorpio, es una época de grandes cambios y grandes aprendizajes, aunque a algunos les resulta pesado, porque no tienen ganas como de sentir esta sensación de, bueno, ahora por ahí no se te da todo lo que uno se propone, sino que se va a dar con lo que uno se pueda comprometer profundamente. Uh-huh. Hacer como esta aclaración por Saturno, que siempre es un planeta muy... Sí. Y que se siente, a veces yo me parece que un lugar donde se ve muy claro, porque Saturno tiene que ver con la autoridad, es como yo me relaciono y me vinculo con la autoridad y con el límite. Entonces, desde ahí es un lugar donde a veces aparece el conflicto, porque Escorpio es como si sacara lo que la sociedad pone debajo de la alfombra. Entonces, de la autoridad viene como una cosa más de rebeldía, de como explosión. Y también, Escorpio también, si lo vemos karmáticamente, con Saturno viene como a resolver cosas como del pasado. Entonces, según como yo me manejé en los vínculos o karmáticamente o dharmáticamente, sería que puedo sentir que recibo o no recibo según lo trabajado tiempos pasados. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Después tenemos por varios años más a Urano en Aries, a Neptuno en Piscis y a Plutón en Capricornio, que son los planetas más lentos, por eso varios años, tardan mucho en pasar de un signo a otro signo. Mira esto, me muero. Acá Carolina en el Facebook pone, ah, es por Saturno, gracias, las calcillas me van cayendo las fichas. Está bueno. Muy bien. Igual quiero aclarar algo con esto. Digamos, sí, es por Saturno y aparte nosotros nos reímos y siempre... Para vos, Caro, escuchá. Es por Saturno y no es por Saturno. Es por Saturno, pero el cielo siempre es un espejo de lo que está pasando en la Tierra. En realidad nosotros buscamos el simbolismo del cielo para entender nuestra propia energía, que con la que no tenemos la suficiente distancia como para poder interpretarla, y con el cielo sí. Entonces, no son los astros que nos están determinando a nosotros, no es el Saturno sobre nuestras cabezas, sino que hay una energía saturnina dentro de nosotros, no solamente en la Tierra, y es el momento para que esa energía saturnina genere una vuelta, un aprendizaje, una evolución. Por eso lo más lindo de la astrología es aprender la cualidad del tiempo, cuándo es un momento de una cosa y cuándo no es momento de una cosa. Porque cada uno, según su carta, tiene determinada apertura temporal para realizar determinado aprendizaje. Esa es la idea. Qué bueno. Bueno, para hablar horas está esto. Sí, está buenísimo. Aparte, bueno, esto, vamos a ir construyendo el espacio. El espacio, sí, tal cual. Con el transitar de los programas y demás. Si la gente las quiere ubicar. Eso, exactamente. ¿Dónde pueden hacerlo? Nos pueden mandar un mail, bueno, por Facebook. Nos sí. encuentran como Panza y Crianza, Escuela de Poricultura. Panza y Crianza. ¿Qué tendrá que ver la puericultura con sí. la astrología, no? Así arrancaron, evidentemente, porque claro. si eligieron ese nombre. Ahí nos conocimos ahí en realidad nosotras. Desde esa profesión, ahí nos casamos, sí. digamos, como socias. Bueno, somos directoras de una escuela de puericultura y crianza que funciona en Rosario, que se llama Panza y Crianza. El mail es info@panzaycrianza.com.ar. El mail es www.panzaycrianza.com.ar. Y en Facebook nos encuentran por Panza y Crianza, Escuela de Puericultura y Familia. Perfecto. Así que ahí aunamos las dos y nos llegan los mails a las dos, así que tanto por astrología como por sí, está bueno porque, digamos, yo las conozco a las chicas desde hace un tiempo y está bueno esto, ¿no? Como la comunión que lograron hacer entre la puericultura, porque muchas personas dicen, ¿pero qué tiene que ver la puericultura? Y no, y por todo lo que están contando y demás, mucho, ¿no? Así que es como el diferencial de ellas que sentimos que está bueno. Nada, la verdad que un placer que hayan venido hasta aquí y estamos súper contentas de que se sumen, que se enreden con nosotras y nos encontramos el primer martes de noviembre. Ella pisciana está completamente perdida. No sé qué es enero. Es que ya se terminó el año. Ya se perdió. El año en sí. Por adelantado. Sí, nos encontramos entonces el primer martes de noviembre con Violeta Vázquez y Susana Fleischmann, ¿está bien dicho? Sí, repitamos Fleischmann, pero es Fleischmann. Repitamos dónde las encuentran. En Facebook, en Panza y Crianza. Escuela de Puericultura y Familia. Perfecto. Si no, en info@panzaycrianza.com.ar. Perfecto, buenísimo. O www.panzaycrianza.com.ar. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Gira el mundo, gira el mundo en torno a ti. Me miras, no respondo. La respuesta no hay, yo sin ti. En las palabras vuelan como una mañana de agua cristalina, como una ventana que me ilumina la almohada, buena como el frío. Sombra bajo un pino, mientras tú te vas conmigo estás forever. Trabajo todo el tiempo y todo el tiempo pienso en ti. Y el pan que yo caliento no me lo como sin ti. abecedario, como calendario de verano, tras un año de fatiga, verla fuerte como flor, dulce de dolor, bella como el viento que te ha hecho bella, amor, dicha primitiva, saber que estás viva, vida llena, noche y día sin medida, pura, dulce mariposa, desnuda como esposa, mientras tú te vas conmigo, estás forever. Agua cristalina, como una ventana que me ilumina la almohada, buena como el trigo, sombra bajo un pino, como el pasaporte con la foto de algún niño, bella como un tondo, grande como el mundo, caliente sirofo y fresca como tramontana, tú como la fortuna, tú tan oportuna. Mientras tú te vas conmigo, estás forever bella, como una armonía, como la alegría, y como mi abuela en una foto de muy joven, como una poesía, oh Madonna mía, como realidad que cruza por mi fantasía. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Bueno, y acá estamos de vuelta. Espero que les haya servido la columna de las chicas. La verdad que súper esclarecedor. Estamos muy contentas. Yo ya quiero mi carta astral. ¿Tu carta natal? La natal, ¿no? Yo ya la tengo. Bueno, recién escuchábamos a Jovanotti, el tema se llama Bella, y estamos con una mujer que yo adoro, que quiero un montón, que se llama Laura Ares. Ella es antropóloga, es una mujer que con Vale acompañamos desde la gestación del pequeño Jonás, que ahora ya es un muchacho. Es un señor. Un muchacho que está paseando con el padre ahí abajo. Exactamente. ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Agitada. Bienvenida. Con los cuatro pisos. Todo esto es una excusa para llegar divinas espléndidas al verano. Claro. Arriba las triquinis en el verano. José no se ríe. Es mi misión hacerte reír, José, lo quiero que lo sepas. Bueno, Lau, contanos por qué elegiste el tema de Jovanotti. Yo ya lo sé, pero contáselo a la audiencia. Bueno, les cuento. En realidad, cuando me pidieron que eligiera un tema... En la primera sensación es, uy, entre todo lo que me gusta, ¿qué elijo? Y se me vino a la cabeza así inmediatamente una serie de canciones que yo había grabado mientras estaba embarazada de Jonás, que eran canciones que a mí de algún otro modo me remitían a la infancia, o por su musicalidad, o por el juego con las palabras. Y eran canciones que yo, desde mucho antes de concebir a Jonás, me gustaba ni pensaba en entregárselas a un otro, a un niño, cuando eso sucediera. Y de todas esas canciones, la primera que se me ocurrió fue esta que escuchamos recién. ¿Viste qué linda es? Hermosa. No, yo bajé justo a buscarla y subí justo, no lo escuché. Pero me imagino que debe ser... Qué linda es ella, estoy diciendo ella, Pisis. Pero, sí, a ella ya la conocía. No, es una divina. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, la idea que tenemos nosotras es traer durante octubre, hablamos siempre de esto, ¿no? De rescatar la maternidad como valor social, como poner el foco en nosotras, las mujeres madres, que hemos tenido a lo largo de la historia como un rol bastante doméstico, bastante invisible. Ahí en las sombras, invisible. Entonces, digamos, esto que decimos siempre, trabajamos y militamos como para rescatar y poner luz a eso. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es, a lo largo de los programas, sobre todo de este mes, ir trayendo mujeres madres que sentimos que le hacen honor a, y pensamos en vos inicialmente. Por ahí, para arrancar, me gustaría que, yo por ahí conozco tu transitar y demás, pero ¿en qué sentís que te cambió la llegada de Jonás? Me ablandó. Vos tenés, digamos, toda una profesión, sos antropóloga, sí, ¿no? Sí, sí, pero digamos, lo que siento que me trajo es un ablandamiento generalizado de todo mi ser. Quizás por no sé si por mi formación o mi estilo, soy como muy académica en un punto, y como eso te lleva a tener como cierta estructura que la llevas a todo ámbito de tu vida. Y desde que nació Jonás siento que me fui flexibilizando y ablandando y reviendo un montón de cuestiones que uno tiene así como ejes inamovibles, y de repente te empezás a dar cuenta que se pueden mover y que no pasa nada terrible y que está buenísimo, claro. Además, poder mover esas cosas que uno tenía tan solidificadas, eso es como lo primero que siento. Y ahora que lo decís, se me vienen tus imágenes embarazadas, sí, en el grupo, de repente, ¿no? Con ideas, sí. Muy rígidas de algunas cosas. Sí, no sé si rígidas, pero como que estabas bastante segura con determinadas temáticas. Sí. Y sí, yo personalmente vi como ese proceso de ablandar. Sí. Me muero. Si se me vienen así como imágenes y flashes. Colecho no. Y bueno, colecho desde el día uno. Sí, está bueno. Sí, aparte, bueno, en mi caso en particular con respecto a la crianza, nosotros con mi compañero buscamos mucho tiempo a Jonás y nos costó un montón. Fue una búsqueda muy frustrante por momentos. En algún momento creímos que solamente iba a llegar a través de un tratamiento, cosa que hicimos y que no funcionó. Y después, recurriendo a otras técnicas alternativas de la medicina, llegó de manera natural. Y durante todo ese tiempo que lo busqué, todos a mi alrededor, yo tengo casi 40 años, así que... Parece de 30, ay, quiero que lo sepan. Todos a mi alrededor empezaron a tener hijos y uno, claro, está rodeada de ese contexto. Y eso también te hace empezar a tener una mirada crítica acerca de la crianza. También supongo que tiene que ver mi profesión en eso. Entonces yo iba observando lo que sucedía con las distintas situaciones de crianza de gente conocida, y a partir de eso uno se va armando como un programa de cómo sería uno, ¿no? Pero bueno, después... La realidad te pasa por arriba. Claro, te encontrás con la realidad ahí, con un niño que acaba de salir de tu cuerpo y todas esas cosas que pensabas, algunas las reafirmás muchísimo y otras se disuelven y, claro, quedan atrás. Sí, porque también ese niño que viene, ese bebé, viene con sus cosas que trae, que son por ahí diferentes a las que de los otros niños que estaban alrededor tuyo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y eso me parece también como una de las cuestiones como más fuertes de la crianza. O sea, cuando uno se encuentra con el bebé real que tiene ahí frente a sus ojos, y es, bueno, aprender a conocerse, ¿no? Porque también hay como mucha... idealización respecto a ese momento. Totalmente. Y como si uno, no sé, por haber gestado ese niño durante 9 meses, fueran íntimos. Claro. Y eran íntimos en la panza, o sea, era tu íntimo en la panza. Después cuando sale es otra realidad y entonces aprender a conocer ese niño y a conocerte vos como mamá es todo un camino que no termina, además, porque los niños van cambiando y una también. Es todo es algo que se está moviendo todo el tiempo, me parece. Sí, qué bueno lo que decís. Y con respecto por ahí a tu profesión y a tu formación de antropóloga, ¿qué visión tenés con respecto a la crianza, digamos, desde hace unos años a esta parte? Hay así como, ¿no? Nuevas tendencias y nuevas maneras que se lo vende como algo nuevo, pero en realidad es capitalizar y ir salvando cositas del pasado que por ahí son más saludables, ¿no? Sí, en realidad siempre cuando uno habla también de modelos de crianza o de cualquier cuestión cultural, digamos, habla de un contexto particular también, ¿no? O sea, las crianzas son muy diversas de acuerdo al contexto en el que suceden. Entonces, quizás hay que hacer esa salvedad de lo que sucede hoy en familias de clase media urbana, podríamos decir, que son con las que, digamos, uno tiene mayor contacto, porque en otras situaciones suceden otras cosas. Pero me parece que si uno piensa en la crianza de nuestros padres, de generaciones anteriores, se daba esta cuestión de una crianza más colectiva, me parece, ¿no? Porque se vivía de otra manera, se vivía en familias extensas. Sí, digamos. Por ahí el rol de la mujer, ¿no? Esto de que por ahí no estábamos tan incorporadas al mercado laboral. Entonces... Y además siempre estaban las abuelas o las tías a mano. Hoy la abuela va al gimnasio, se va de viaje 20 días. Como la mamá de Mariela. Claro, y aparte... Europa, pegó una Europa. Ya quiero ver los regalitos. Y aparte, digamos, en general se vivía más junto que en los últimos años. Las diferentes generaciones. Tal cual, esas casas, digamos, que se iban construyendo a medida que la familia se iba ampliando. Y hoy no sucede eso. De hecho, hoy muchos nos independizamos mucho antes de tener una pareja, de tener hijos, entonces digamos las situaciones de vivienda ya son muy diferentes respecto a lo que sucedía antes, y entonces me parece que lo que se está tratando de recuperar quizás con estos supuestos nuevos modelos de crianza es esa situación de colectividad, ¿no? Durante mucho tiempo las mujeres se quedaron solas con sus hijos en su casa y lo siguen haciendo, me parece. Y quizás con estas ideas acerca de repensar ese tipo de crianza y de admitir que la mujer sola con su hijo padece más de lo que disfruta, quizás, uh-huh. Es que se empieza como a querer recuperar esa idea de la crianza más colectiva, ¿no? Que de todos modos es algo que no está generalizado, me parece. Y que quizás o está generalizado de una manera más espontánea, que cuando vas a la plaza con tus hijos ves que siempre están las mismas madres más o menos en el mismo horario, por esa necesidad de juntarse, que quizás lo hacen de una manera espontánea y no, digamos, con esta reflexión acerca de la crianza colectiva. Es que es también respetar nuestra condición de seres sociales, uh-huh. Digamos, está en nosotros esa condición. Pero sí, por ahí no se hace desde un lugar reflexivo, crítico, sino siguiendo como, ¿no? Sí, porque además me parece que más allá de que somos seres sociales, también, digamos, vivimos en sociedades muy individualistas. Contrariamente a lo que pasa con otras culturas, cuando uno estudia, digamos, otras maneras de vivir, donde, digamos, el individuo está disuelto en la comunidad... Eso no pasa acá, digamos, somos sociedades, la sociedad occidental desde hace muchos años es una sociedad centrada en el individuo, y entonces, digamos, todo el lazo colectivo y la idea de comunidad se va perdiendo, y mucho más cuando uno vive en grandes ciudades, por eso también seguramente en un pueblo más pequeño del interior la crianza es otra cosa muy, muy distinta a lo que sucede en una gran ciudad donde, digamos, todos los lazos sociales se van diluyendo. En la vida urbana misma, me parece. Sí, también otra cosa que se ha ido modificando con los últimos años es esto del niño como sujeto de derecho, ¿no? Sí. Que está como también cada vez más en... Nada, como ahí en la superficie, ¿no? Sí. Esto de... nada, antes nadie se iba a meter en una situación de un padre dándole una bofetada a su hijo. Uh-huh. Hoy cada vez más, sí, ¿no? Es como que esto de los derechos del niño están como más... Sí, están más a la vista. Más a la vista, más respetados, más, sí, cuidados. De todos modos, yo creo que todavía que falta. Creo que Juli muchas veces lo ha dicho, digamos, somos una sociedad muy adultocrática, digamos, sí, en general cuesta mucho ver las cosas desde el niño y propiciar, digamos, un tipo de crianza, digamos, más centrada en esa mirada del niño. O sea, en general las crianzas son muy verticalistas, ¿no? Uh-huh. Donde se baja esa línea desde el adulto al niño. El niño se supone que no sabe nada, que no trae ningún valor, sino que tiene que aprenderlos todos. Y me parece que eso es muy difícil de socavar, digamos, o de, si bien hay movimientos y está todo mucho más en superficie, esto que vos decías de los niños, también me parece que son años de crianzas no centradas en los niños. Entonces, sí, tal cual, es difícil dar vuelta a esa historia. Sí, y digamos, si está bueno que de repente por ahí no nuestra generación, y eso que venimos por ahí de un tipo de crianza no sostenida, sí, y demás, nuestra generación tiene, ¿no?, como este cuestionamiento y esta reflexión con respecto a esta temática, digamos. Sí. No es una generalidad, uh-huh, pero de repente hay como un cambio, ¿no?, en esta cosmovisión, sí, de... para con los niños y las niñas, falta muchísimo. Sí, falta un montón. Quizás tiene un poco que ver con esto que vos decís, que somos una generación criada por digamos, padres que quizás no tenían esta mirada. Sí, total. Entonces eso te hace... Igual, digamos, le mandamos un beso, ¿no? Claro. A mamá y a papá. Yo no avisé que iba a estar en la radio por las dudas. Les vamos a mandar igual el archivo, Laurita. Pero me parece que, digamos, cuando... Tenés dos posibilidades, o reproducir el modelo o repensarlo. Igual creo que hasta la más crítica, hasta la mami más progre, de repente se escucha diciendo frases, sí, de su madre, dice, por el amor de y Dios. Sí, porque sí, es lo que vos aprendiste. Sí. Mamaste. Claro. Sí, de, sí, sí. O total. No, capaz no mamaste, porque total, capaz era mamadera. No, tomaste mamadera de una. Pero sí, totalmente. Pero sí, son esas cosas que son difíciles. Pero está bueno esto de repensarlo, de tener una mirada crítica, sí, de poder, nada, tal vez no logres restringirlo por completo, pero bueno, sí, esto de repensarlo, de verlo y de tratar de modificarlo. Claro, sí, también me parece que responde, digamos, a cómo uno llega a ser madre o padre, claro, ¿no? También me parece que hay algo que prima demasiado todavía, que tiene que ver con seguir los mandatos sociales. Total. Me parece que hay muchos que se convierten en padres más siguiendo un mandato social que por un deseo verdadero, porque además también estamos como muy acostumbrados a creernos deseos ajenos como propios. Entonces sí, sobre todo no en el caso esta cosa, siempre hablamos como de los mandatos que tenemos las mujeres, y cuando una llega como a determinada edad, ¿no? O bueno, o si no estás en pareja, o seas, sí, a determinada edad y no tenés un hijo o una hija, ¿no? Sí. Esta cosa pesa, total. Pesa la mirada mucho externa. Sí, y en el caso de las mujeres también, nada, de nuestra edad o un poco más grandes, esto del doble mandato, o bueno, o más jóvenes también, ¿no? Sí, esto del doble mandato de tener que ser profesional, exitosa, sí, y a la vez madre, una presente, madre, omnipresente, perfecta. Sí. Es como que... Sí, dos roles muy difíciles de compatibilizar que generan... Sí, y que además no siempre responden a los deseos verdaderos de cada una. O sea, por eso me parece que es interesante poder plantearse qué es lo que realmente uno desea. A mí hace poco me preguntaban en qué estaba mi cuestión laboral, gente que con la que no me veo demasiado, y me encontré en un lugar y yo, no, bueno, estoy trabajando solo... los viernes a la tarde, dando clases. Y dice, bueno, ya vas a volver. Y digo, bueno, no es ningún rollo para mí, claro, en este momento eso, pero está como esa mirada de que, bueno, ya vas a volver, ya vas a poder. Y la verdad es que en este momento no me planteo esa situación. Pero sí, es lo que vos decís. Me parece que hay como ese mandato doble, que hace que finalmente haya muchas situaciones infelices, porque sí, no... y mucha frustración. Sí. Complicado. A esta mujer yo tenía el placer de escucharla una vez por semana durante, no sé, 2 años, creo. ¿Es una egresada? ¿Es una egresadita de las casillas? Egresó. Me emancipé de las casillas. Estamos muy en contacto, pero es una egresada, sí. Aplauso, medalla y beso para esa, pero esto, digamos. La verdad que para mí que estés acá y escucharte y esto, y acá está Vale como loca, mándale un beso. ¡Ay, Vale! Un beso. Es un placer, bueno, la verdad que es un placer. Gracias y aparte, por invitarme. No, haber como transitado todo el proceso de la gestación, el nacimiento de Jonás, la crianza y demás. Pero bueno, yo te quiero mucho, pero sabes que no vas a estar exenta de nuestras secciones. Sí, sí. Así que vamos a... ¿Con qué empezamos? ¿Con Piscis? Vamos a empezar con Piscis, Joselo. A ver, dedos mágicos. 100% Piscis, Piscis, Piscis. Acá estamos con Laurita. Cuando la invitamos me dijo, ay, pero yo no soy muy Piscis, vamos. Soy 0% Piscis, te dije. ¿De qué signo ningún sos? 100 de Sagitario. Bueno, a ver. Ah, ¿yo empiezo? Pero por supuesto. Vos sos la única. Pensé que ustedes también. Nosotras tenemos miles todo el tiempo, no podemos. Vamos a hacer un programa especial. Claro. Además ya nos estamos volviendo impresentables. No, amigos y amigas, chicas, aflojen un poco. Yo dije, mandó 100% piraña, después otra a Juli en la mira en el jardín, le guiña el ojo y le dice, Piscis. Me dices, yo soy de Piscis. Es un código ya. Pasa, sí. Lo que vamos a hacer, igual, perdón, Lau, que meta este bocadillo antes, es que vamos a empezar a pedir que nos manden anécdotas por mail. De las dos secciones, de 100% sí. Piscis y de Pepa. Nos las mandan enredo@lascasildas.com.ar. Vamos a hacer ahí algún inventito con las más divertidas. Eso. Bueno, vamos. Bueno, yo le decía a Juli que, digamos, la otra sección se me ocurrió inmediatamente y esta, digamos, es como medio difícil, porque aparte, como yo les decía, antes de que naciera Jonás, yo muy estructura, muy rígida en muchas cosas. Pero yo soy una pisciana súper rígida y estructurada, ¿sí? También, bueno, ¿eh? Sí. No, Marielita, pero... tiene cada toque. Abrí ese cuadernito. Sí, por favor. Estás y te pasa el alcohol. Y mi primita Natalita, también otra pisciana. No, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, así yo escuchaba la anécdota del sapo, del jardín. Ay, de... qué horror. Yo soy cero despiste, como que en esas cosas... Vos hubiese hecho el sapo verde. Perfecto, con el... después me odio por ser así también, pero bueno, y un poco escuchaba en uno de los programas que decían que, digamos, el puerperio y el embarazo es como muy Piscis. Sí. Y esos igual son teorías nuestras. Sí, no, pero no, yo acuerdo un poco por esto que les decía al comienzo acerca de... esta sensación de ablandamiento generalizado que tengo desde que nació Jonás, ¿no? Y como esta flexibilidad. Y entonces, algo que me está ocurriendo en estos últimos meses, nosotros con mi compañero tomamos la decisión de mudarnos hace poco menos de un año y creo que es la primera vez que tengo este nivel de indecisión respecto de a dónde mudarme. Dudo. Mashwitz no, descartamos. Empezamos por Mashwitz, pasamos por Villurquiza, ahora Florida, y ahora estamos viendo el Bajo de San Isidro. Todo esto, digamos, hago listas de casas para ir a ver, vamos a ver las casas, es decir, ya fuimos a ver casas en Mashwitz, en Villurquiza, en todos lados. Sí. Y además a esto tiene un plus de que yo me crié, o sea, si bien nací en Parque Patricios, me crié casi toda mi vida en San Isidro, lugar que odié toda mi vida. Y me fui diciendo, nunca más volveré a San Isidro. Lo odio con toda mi alma. ¡Bang, bang! A San Isidro. Nunca sentí pertenencia con ese lugar. La pasé mal cuando era chica. Y ahora estoy diciendo, bueno, me parece que vamos a volver a San Isidro. Y Jonás va a jugar al rugby. Claro. Y Javier me gasta porque desde que nos fuimos de ahí, que me dice, bueno, cuando volvamos a San Isidro, no sé, cuando... Y yo nunca voy a volver a San Never. Isidro. Y bueno, y ahora mañana vamos a ver dos casas en San Isidro. ¡No! Nunca muy digas bien, nunca. Muy bien, muy bien. Bueno, Bam, bam, Joselo. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. Pam, pam. Bang, bang. Bueno, volvimos. Ahora Laurita nos va a contar a ver a quién dirige sus bazocazos de bangs. Antes, queremos contar que Mariana Bonzi es la ganadora de las dos entradas para ir a ver este viernes Gesta y Suelta. Muy bien. Felicitaciones, Mariana. Un beso, Mariana. ¡Bravo, Mariana! ¡Te queremos! Y a Carmela también. Todo queda en familia, como verán acá, ¿eh? Bueno, Laurita. Bueno, voy a contar... ¿Se puede contar más de una? Sí. Esta sección se llama Ganando Amigos con las Casillas. Claro. Bueno, la primera para mí fue así como inmediata, se me vino a la cabeza una de las situaciones de mis dos últimos días de trabajo antes de tomarme la licencia para que naciera Jonás. En general, durante todo mi embarazo, mi ex jefa, ¿le mandamos un beso o no? No, no. Le mandamos ¡bang, bang, bang! Me gastaba todo el tiempo con la que se me venía. ¿Ella era madre? Sí, de dos. Ah. Una señora muy rica, así que no sé, digamos, cómo habrá transitado su maternidad. Su maternidad, claro. Con chachas. Y, sí, la y siempre era, ay, lo que no vas a dormir. O sea, desde ese tipo de cosas. Mi amor. Muy, constructivas. Esperanzadoras, sí. Pero además, aparte sí. A nivel de cosas como de, uy, cuando vaya al colegio tengas que empezar a comprar los regalitos de los cumpleaños, cosas que estaba embarazada, es claro, decir, sí, era sí. Algo que igual estaba... es una realidad, yo me estaría fundiendo, pero bueno, quiero que lo sepas. Era algo que iba a pasar dentro de mucho, y aparte todos los comentarios eran tirame así. Una positiva, claro. Y bueno, y creo que fue el día anterior al último de mi trabajo, que obviamente yo en principio me tomaba la licencia por 3 meses. Yo ya sabía que, digamos, era el primer paso para no volver. Me dice, bueno, seguro que ahora cuando recién nazcas Jonás vas a estar chocha y lo vas a disfrutar, pero después te vas a querer matar y vas a querer volver. Así que a esa señora... ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! Bang. Muchos. Y no quiero volver ni un poco. Nada. Le vamos a mandar el piloto. ¡Muy bien, Joselo! ¡Está despierto! ¡Me muero! Joselo, te queremos. Estás súper despierto. Bien con esos deditos, querido. Hoy, sí, hoy. Hoy. No, nos estaría arruinando el programa, Joselo. ¡Me muero la risa! Quiero la segunda ya. Dale. No, bueno, la segunda es así un poco más genérica, pero, o sea, no tiene un destinatario así claro. Pero, digamos, a todos los médicos que nos trataron cuando no podíamos concebir y nos decían, no sé, desde que el esperma era de mala calidad, que mi ciclo no funcionaba bien y que nunca nos dieron un diagnóstico claro y que todo se trataba de un hipotiroidismo leve que yo tenía, que jamás me descubrieron hasta que no fui a practicar con otro tipo de medicina. A todos ellos que nos sacaron fortunas, muchos bang, bang, bang. Bangs para todos para y todos todas ellos. Ustedes. Bien, Joselo, me muero muerta. Lo contratamos, listo, quedas contratado. Quedas fijo en el programa, loco. Quedas. Está bien, sí, ya nos quedamos con él porque tantos han pasado. Te amamos, Joselo, te queremos. Oh, sí. Bueno, Lau, mil gracias, Vans, no, gracias a todos a y todas, así de paso, ¿no? La verdad que un placer haberte tenido acá. Nada, te queremos un montón. Bueno, yo también las quiero. La gracias más, por invitarme. La más gracias, no. Yo te dije que una grosa. Una grosa. Bueno, nos estaríamos despidiendo, ¿no? Estamos llegando al final, nos volveremos a encontrar el martes que viene, mismo día, mismo canal. Nos pueden volver a escuchar por www.radiosemilla.com.ar. Recuerden que para escribirnos en el Facebook como Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Tenemos una página también, que podemos también divulgarla, ¿no? Adivinen cómo se llama. www.lascasildas.com.ar. ¿Ya tenemos colgado el último número de la revista en la página? No, no lo estuve chequeando. Por supuesto, querida. Bien. Bueno, sí, y estamos en Twitter, @lascasildas, sino mails varios. Acordate, Mariana, del tema de las entradas. Después te mandamos un mail dándote las indicaciones. Así es. Y bueno, gracias por estar ahí del hasta otro lado. Hasta la semana que viene con un programa súper especialísimo que ya se enterarán. Besos, chau chau. Chau. Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Recuperando la bruja.